imagino que están un poquitín cansados, muchas charlas durante todo el día, así que voy a ir directamente a ser breve y a tratar de dejarles un mensaje. Para esto necesito que nadie me distraiga al que tiene al lado, porque voy a apagar mi celular, ya está, que no suene, que tampoco suene el de ustedes, y que nadie me distraiga al de al lado, porque lo que te voy a decir, ya lo sabes, solo que te lo voy a decir de una manera como muy probablemente no lo has oído. ¿Qué significa prepárate para amar? Miren, la gente me ve vestido así y alguno podría pensar, este cura viene a hablarnos de qué cosa es pecado y qué no es pecado. No vengo a hablar de pecado. Si viniera yo a hablar de pecado, la charla se llamaría los 10 mandamientos y te los explico. No vengo a eso. Vengo a hablarte de un tema mucho más grande, ¿cuál es? Tu felicidad. Tu felicidad. Miren, el mundo está dividido por muchas facciones. Hay pobres, hay ricos, hay morenos, hay güeros, hay hombres, hay mujeres, hay enfermos, hay sanos, hay americanos, hay europeos. Todos somos diferentes, pero hay algo que nos hace a todos iguales. Todos, todos y todas estamos en este mundo buscando la felicidad. ¿Y qué cantidad de gente se equivoca? Creo que la felicidad está en el sexo, está en la droga, está en el alcohol, está en quién sabe qué. Cuando me doy cuenta, ya me equivoqué. Entonces, ¿sabes de qué trata esta charla? Te voy a decir cuáles son las 6 columnas que sostienen toda vida, toda felicidad humana. 6. No te puede faltar ninguna. Si yo te dijera, te voy a decir cuáles son las 517 cosas que necesitas para ser feliz. 517. Padre, pásenlas por escrito. Son solamente 6. Antes de decirte cuáles son, te voy a decir por qué es necesario poner 6 columnas. Porque nos han cambiado los valores, mucho. Miren, cuando yo tenía tu edad, ¿sabes cuáles eran los valores? Familia, matrimonio, fe, patria, trabajo, amistad, honestidad. Se daba la vida por la patria, por eso tanta revolución. Se daba la vida por la familia, no existía el divorcio ni el aborto. Se daba la vida por la fe, por eso los cristeros. Hoy, ¿quién quiere dar la vida por la fe? ¿Quién quiere dar la vida por la patria? ¿Quién quiere dar mi propia vida en favor de mi hijo? ¡Nadie! Nos han cambiado los valores. ¿Sabes cuáles son hoy los valores? Técnica, dinero, poder, ropa de marca, estar más arriba que los demás. Y eso no lleva precisamente a la felicidad, pero es que nos han cambiado, nos han engañado. Imagínense que yo les doy un papel ahorita en blanco y una pluma y les digo, pónganme aquí nada más su nombre y díganme cómo se ven dentro de 20 años. ¿A qué me refiero? Tienes 15, descríbeme cómo te ves de 35. 20, cómo te ves de 40. Tienes 40, veo por ahí alguno de 40, cómo te ves de 60. Tienes 60, ya mejor quédate como estás, ya no te proyectes, ya. No vaya a terminar esto en velorio, quédate como estás. Yo les adivino lo que pondrían todos ustedes, es muy fácil adivinar. ¿Sabes cómo quieres estar dentro de 20 años? Enamorado, con tu casa, tu trabajo, tu carrera, 2 hijitos, disfrutando de la vida, una casa grande, un carrazo, viviendo. Esa es la felicidad, cerca de Dios, la persona que amas y que te ama, tus 2, 3 hijitos y a vivir la vida. Pues miren qué pena lo que tengo que decirles. Si yo vengo de aquí dentro de 20 años y somos los mismos y me presento con los papeles que ustedes hoy escribieron y los voy levantando uno por uno. Fulano, fulana, levántate. Dice aquí, casado, enamorado, 2 hijos, una casa, un coche, una carrera. ¿Feliz? Qué pena lo que les tengo que decir. Si las cosas siguen como van, el 50% de ustedes me van a decir, no, padre. ¿Por qué? Unos dirán, casado, divorciado, vuelvo a casar, no veo a los hijos de mi primer matrimonio. Otra dirá, casada, padre, pero no enamorada, me casé de 17 años embarazada. Otro dirá, casado, padre, y enamorado, pero tengo un problema de alcoholismo, le he pegado 3 veces a mi mujer, me han corrido 4 veces de la casa. Otra dirá, casada, padre, pero le puse el cuerno a mi marido y traemos una relación espantosa. Y uno se pregunta, oye, pero si la felicidad era muy sencilla, estudia, trabaja, enamórate de verdad, crea una familia, acércate a Dios y a vivir. ¿Quién te pide más? Hay gente que no va a lograr ni siquiera esto. ¿Por qué nos han cambiado los valores? Ahí te va, para que me entiendas. Un día leí un librito que se llama El traje nuevo del emperador. Te lo resumo en un minuto. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a sus astres y les dijo, háganme algo diferente porque estoy harto de vestirme así. Se presentaron todos los astres con más seda, más púrpura, más lino. Como nadie los satisfacía, de pronto se presentan 2 astres muy inteligentes y le dicen, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted ha visto. ¿Por qué? Es una tela completamente invisible que solamente podremos ver los inteligentes. El rey dice, a ver, abren un cofrecito y dice que sacan la tela. La tela no existe, pero le dicen, miren, miren esta tela invisible. El rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y entonces dice, ¡qué colores! ¡Qué tela! Llama a sus 3 consejeros y les dice, ¿qué les parece esta tela invisible que solamente podemos ver los inteligentes? Los 3 idiotas se quedan así. No ven nada y dicen, ¡qué textura! ¡Qué pliegues! ¡Ya está! ¡Háganme un traje! Le toman medidas, se van y regresan 1 mes después, justo para el día del desfile del rey por todo su reino, y se le avisa a todo el pueblo, no te pierdas el desfile en la plaza pública. El rey irá vestido con un traje precioso hecho con una tela invisible que solamente vemos los inteligentes. Todo el pueblo a la plaza. Llegan estos 2 astres al palacio y le dicen al rey, quítese todo. Lo dejan como vino al mundo. Lo empiezan a vestir con la tela, el traje invisible. El tío no ve nada, pero mete piernas y brazos como si se estuviera vistiendo. Se abren las puertas del palacio, salen dromedarios, caballos, elefantes y de pronto la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, nada más con su corona y agarrando su cetro así, nadie ve nada, pero nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien le queda! ¡Qué colores! Pero el rey pasa delante de un niño de 5 años y como los niños de 5 años no saben decir mentiras, el niño grita, ¡el rey va encuerado! El rey se da cuenta de que le tomaron el pelo, se tapa como puede para atrás y se acabó el desfile y el libro. ¿Por qué les cuento esto? El día que yo leí este librito me quedé pensando, el tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos ha retratado al 70% de la humanidad. Créanme, 70% de la humanidad vamos por este mundo completamente desnudos de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente pueden ver los inteligentes. ¿A qué me refiero? Probablemente aquí algunos ya anden medio desnudos. Ahí te va. Primero, el aborto. Estás esperando un bebé que no lo quieres, fue sin querer, no me di cuenta, ya tengo 3 Hoy tengo 17 años, soy soltero, soltera. ¿Qué vas a hacer con un bebé? Aborta. Qué inteligentes somos. Aborta. ¿Qué vas a hacer con un niño a los 17 años? Nadie te va a decir mátalo. Te van a decir muy inteligentemente, interrupción del embarazo. ¿Sabes que aborto se escribe aborto, pero se pronuncia asesinato? Jóvenes y niñas, no se les ocurra tocar una vida humana. Pero a nombre de la inteligencia, abórtalo. Segundo, la sexualidad. Cuando yo tenía tu edad, todos éramos hombres o mujeres. Hoy, qué inteligentes somos. Escoge tu preferencia sexual. ¿Y eso qué es? ¿Qué quieres ser? ¿Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, travesti, trisexual, pentasexual? Dicen que hay 5 géneros. Pásale por todos y me cuentas cuál te gusta. Miren, no estoy bromeando. Nos quieren imponer hoy que ya ni siquiera somos hombres y mujeres. Escoge qué quieres ser. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Me dedico a ayudarlos. Conozco personas buenísimas. Pero lo que es increíble es que a veces quieren tener más derechos de los que tenemos. ¿A qué me refiero? Soy hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a tener hijos. No me digas. ¿De dónde te sacaste ese derecho? Ni siquiera marido y mujer tienen derecho a los hijos. Los hijos son un don de Dios. ¿Sabes cuántas mujeres conozco que no han podido tener un bebé en 20 años? Y yo que soy hombre y me quiero casar con un hombre, tengo derecho a tener hijos. No me digas. ¿De dónde? Hace 10 años, me invitaron a Ciudad Obregón y me hicieron una pregunta en televisión abierta. Imagínense, padre, ¿qué opina del matrimonio de los homosexuales? Yo respondí que es la estupidez más grande que he oído en mi vida. Padre, estamos en televisión abierta. Te lo repito, la estupidez más grande que he oído en mi vida. ¿Por qué? Yo pregunté, ¿qué significa matrimonio? Si todo el mundo fuera católico, no tenemos nada de qué discutir. Si todos fuéramos católicos creyentes, Dios creó a Adán y a Eva, crecer y multiplicados. ¡Basta! O como dijo el cardenal de Nueva York hace 30 años, Dios creó a Adam and Eve, no a Adam and Steve. Mira, si fuéramos católicos, no hay nada de qué discutir. Después viene San Pablo y dice, no se engañen, los transvestidos, los homosexuales, los lujuriosos, no heredarán el reino de los cielos. Pero como yo sé que no estoy hablando solo a católicos, hablo en televisión, hay ateos, hay agnósticos, ¿saben lo que les digo a ellos? ¿Qué significa matrimonio? La palabra matrimonio se inventó hace 2200 años en Roma. Cuando una mujer aparecía embarazada, los romanos decían, yo no fui. Para evitar ese problema, los romanos se juntaron y dijeron, el que embaraza a una mujer, la defiende. ¿Sabes qué significa matrimonio? Munus matris. Matris munus, matrimonio. Munus, defensa. Peso a la madre. Munus matris, defender, darle un peso a la madre. De munus matris viene matris munus, matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? Miren, se quieren ir a vivir juntos dos hombres o dos mujeres, por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. Pero no lo llames matrimonio, llámalo pacto social, llámalo encuentros cercanos del tercer tipo, llámalo como te dé la gana, pero no puedes llamar a dos hombres. Mira estos dos, defensa de la madre, no será jamás un matrimonio. Ah, pero cómo nos quieren confundir. Otra, el divorcio. Estás casado o casada con una mujer, un hombre que ya no lo quieres. Qué inteligente. sea que... Y los niños, hacemos un divorcio inteligente. Navidad contigo, verano conmigo, Semana Santa contigo, tres fines de semana conmigo, uno contigo. ¡Qué inteligentes somos! Hoy hay respuesta para todo. Y mira cómo están las familias. ¡Otra! ¡Eutanasia! Tienes en tu casa un abuelito de estos que ya casi no ve, no oye, no camina, usa pañal. ¡Qué olor! Huele a rayos la casa y el cuarto. ¡Qué inteligentes somos! Inyéctale algo y lo mandas a mejor vida con caridad. Hemos creado un mundo a base de la inteligencia. Imagínate el condón. Hace 50 años nació el condón. Antes de hace 50 años, la gente se casaba, tenía bebés y ya está. Pero inventamos el condón y entonces, ¡qué inteligentes somos! Ya se puede tener relaciones sexuales sin que tengas que tener un bebé. Antes se tenían relaciones íntimas marido y mujer, ahora ya no hace falta ser marido y mujer. Me acuesto con mi novia, me acuesto con mi amiga, mi amigo. Oye, los bebés, ponte un condón. Y las enfermedades, ponte un condón. Increíble. ¿Sabían ustedes, niñas y jóvenes, que el virus del SIDA es 1000 veces más pequeño que los poros del látex? 1000 veces más pequeño. Me dice una niña de 15, de 18 años. Sí, padre, pero yo a mi novio le pongo doble. Toma, qué inteligente eres. Por mí, ponle 5. Pero grábate esto. Un condón te protege de un acto. 10 condones te protegen de 10 actos. Ningún condón protege la voluntad y el corazón. Hoy tengo condón, me lo pongo. Mañana no tengo condón y quiero estar contigo porque es nuestra despedida. Ah, mira, por una no pasa nada. ¿Sabes que el mundo está lleno de madres solteras y de gente enferma? Y todos dijeron, por una no pasa nada. A mí me pasó. Iba yo en la calle en mi coche en Guadalajara hace 10 años y de pronto un espectacular enorme que dice, condones Troyans, no salgas sin ellos. Yo hasta dije, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No salgas sin condones. Hace 10 años, tengo 50, 51. Hace 10 años un amigo mío, casado, de edad, 40 años, me invita a cenar. Estamos en el restaurante, llega la muchachita con la cuenta y cuando mi amigo saca la cartera para pagar, la abre y cae un condón en la mesa. Yo lo veo y le hago así. ¿Qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? ¿No te va a dar vergüenza recogerlo? Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La niña está viendo la cuenta del condón, la cuenta del condón. Mi amigo jalando el condón por debajo de la mesa, así. Yo viendo la cuenta, la niña, el condón, la pata. La niña pensando, ¿qué están haciendo aquí? Este señor, un condón y un cura. Yo dije, desgraciado, yo me voy, paga tú, nos vemos en el estacionamiento. Así se hacen las malas lenguas. Me salí y lo agarré a la salida y le digo, ¿me puedes decir qué estás haciendo con un condón en la cartera? Respuesta magistral. Por si salta una liebre. No sabía que las mujeres eran liebres. Si se me avienta una amiga, si me encuentro a mi secretaria, si se me avienta el exnovio. Todo esto a nombre de la inteligencia. Yo me vuelvo a acostar con quien me dé la gana, tengo condón. Ah, mira qué inteligente eres. De pronto este mundo pasa delante de un niño. ¿Quién es ese se amen toda la vida, no se lastimen y creen una familia. Ah, pues mira, ya no todos pensamos igual. Hay gente que dice no y no y no. Pues mira, si no quieres tú ser el próximo drogadicto, el próximo divorciado, el próximo homosexual, lesbiana, confundido, si no quieres tú ser el próximo asesino, mete en tu vida 6 columnas. ¿Cuáles son? Forma tu inteligencia, tu conciencia, tu voluntad, tu carácter, tu corazón, y fórmate espiritualmente. Veo a muchos inquietos y hablando, entonces voy a ser más breve. Me imagino que ya están cansados. Hoy veo gente hablando por todas partes. Ayúdenme a callar al que tienen al lado para que no me distraigan a nadie. Que además se me está acabando la voz. Primero, forma tu inteligencia. Voy a hablar más bajito porque ya no puedo más. ¿Qué significa formar la inteligencia? Hay gente que cree que es ir al colegio. Jóvenes, niñas, el colegio no forma la inteligencia. ¿Sabes qué te da el mejor colegio del mundo? Física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, ortografía, orografía. ¿Sabes qué te da la mejor universidad del mundo? Medicina, arquitectura, psicología, ciencias políticas, historia. Te dan datos. Economía, administración, contaduría. Eso no es formar la inteligencia. Imagínense, ¿saben quién es la reina del aborto en el mundo? Hillary Clinton. Esa mujer no distingue si lo que hay en el vientre de una mujer es una bebé, es un bebé o es un coágulo. ¿Y dónde estudió Hillary Clinton? En las mejores universidades del mundo. Massachusetts, Boston, San Francisco, Los Ángeles. ¿Y quién es el rey del aborto en el mundo? ¡Obama! ¿Y saben cuánta gente deportó Obama? ¿Y saben que ahora el nuevo presidente de Estados Unidos, su primer mandato es construir un muro? ¿Y dónde estudió ese señor? En las mejores universidades del mundo. La universidad no forma la inteligencia. ¿Sabes qué es la inteligencia? ¿Formar la inteligencia? Jóvenes, pregúntense el porqué de todas las cosas. El porqué. Eso es formar la inteligencia. ¿Por qué quiero tomar droga? Respóndeme. Ah, porque puede ser rico así inmediatamente. Es que se siente muy rico. Es que puedes ir a echarte un viaje. No me digas. Me quiero acostar con mi novia y tengo 17 años. Pregúntate el porqué. ¿Es amor? Sí, padre, la amo con todo mi corazón. Mentira, después te voy a explicar que no es amor. Perdón que se los diga, jóvenes, yo también fui de tu edad. Calentura. Calentura. Tienes 17 años, no estás preparado para amar. Necesitas todavía crecer. Pregúntate el porqué. ¿Puedo tomar antes de los 21 años? Claro que sí, no me digas. Tu cuerpo todavía no está terminado de formar. Yo no te voy a vigilar por mí. Toma lo que te dé la gana. Pero fíjate, un país como Estados Unidos, es delito tomarse una cerveza antes de los 21 años. Delito. En este país todos chupamos desde los 15. Impresionante. No está bien. Nos reímos de nosotros mismos y no está bien. Pregúntate por qué Estados Unidos lo prohíbe hasta los 21 y nosotros desde los 15. Cervezas, tequila, un vino. El porqué de todas las cosas. Segundo, ¿por qué tengo que estudiar? Ah, es que no quiero estudiar, mejor pongo un negocio de tacos. No me digas. Hoy todo el mundo tiene que estudiar. Segundo, forma tu conciencia. ¿Y qué es conciencia? Jóvenes, niñas, llamen las cosas por su nombre. Me llama el otro día una niña de 17 años y me pregunta, padre, ¿qué hago? Mi novio me pide todo el tiempo que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarte en las piernas del novio o de la novia? No lo sé. Depende de intenciones. Pero pregúntate, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Qué es lo que estás buscando? Algunas cosas que les voy a decir a ustedes, se las dije en la mañana a sus papás, a los adultos. Miren, hay gente que no sabe llamar las cosas por su nombre. No estaba mi papá, tomé su cartera y le tomé prestados 500 pesos. ¿Te los prestó? No, los tomé prestados. Te los transaste. Si tu papá no te los dio, mientras no se lo digas, te estás robando aunque sea tu papá. No nos gusta llamar las cosas por su nombre. Yo trabajo con adultos. Me llama el otro día un señor y me dice: padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Ustedes son marido y mujer. ¿Qué significa portarse mal? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Usted le va a aventar un huevo al capitán? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha mientras su esposa que se pone a bañarse con él. A los 2 minutos la mujer le dice al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Son marido y mujer. Cositas malas, perdón que te lo diga, las que estamos haciendo los que tenemos 17 y 18 años, y todo lo llamamos bueno. Me dicen a mí: padre, mi novia y yo estamos muy bien, ya nos estamos acostando, estamos creciendo juntos, vamos madurando. Llama las cosas por su nombre. Calentura. Tengo ganas de regalarte un termómetro. Regálame tu novia un termómetro, Antonia. Calentaridad, calentura. Vamos paso a paso. Estás en la etapa de la adolescencia, no estás casado. ¿Qué significa forma tu conciencia? Di solamente la verdad. Miren, algunos pueden pensar: padre, no me diga que viene desde lejos para decirnos que no digamos mentiritas. No, tú eso ya lo sabías. Yo vengo a decirte cuáles son las consecuencias de las mentiras y de faltar la conciencia. Ahí te va. Primera mentirita de tu vida. La que dicen los que tienen 13 años. Mamá, voy a hacer la tarea a casa de mis amigos. Y te vas a jugar, matas Pokémon como idiota por todas partes. Idiota. Pero bueno, mentirita chiquita, todos la dijimos. Segunda mentira. Tengo 18 años y le digo a mi mamá: mamá, voy al cine con amigos y amigas y me voy nada más con mi novio o con mi novia. Y me siento hasta atrás y no me entero ni de qué trata la película. Una besuquiza de 2 horas. Como dicen los árabes, saliva va, saliva viene. ¡Qué maravilla de película! Mentirita chiquita, todos la dijimos. Cuando yo trabajaba en Roma, un día iba a ver mi matrimonio y me dicen: padre, venimos para que nos atienda, queremos divorciarnos. Y yo les digo: ¿por qué quieren divorciarse? Padre, mi marido me miente y él sabe perfectamente que yo odio la mentira. Se empieza a reír el señor y le digo: oye, ¿de qué te ríes si esto es serio? Padre, me río del cinismo de mi mujer. Le digo: ¿por qué? Cuéntale al padre cuando decías que ibas a hacer la tarea y te venías a mi casa. Cuéntale al padre cuando decías que ibas al cine con amigos y nos íbamos tú y yo solos. Cuéntale al padre cuando tenías permiso de llegar a tu casa a las 12 de la noche y un día llegaste a las 3 de la mañana y te preguntaron qué pasó y dijiste, es que se me ponchó una llanta. Y más bien yo te había estado tocando las llantas toda la tarde. Cuéntale al padre. ¿Sabes qué? Ese día yo aprendí una cosa importantísima. Los he seguido ayudando, creo que ya se salvaron. Pero ese día aprendí una cosa espectacular. ¿Cuál? Enseña a mentir a tu novio, que va a mentir tu marido. Enseña a mentir a tu novia, que va a mentir tu mujer. Miénteles a tus hijos, que van a mentir tus hijos. Hemos creado todo un ambiente de mentiras y los únicos que perdemos somos cada uno de nosotros. Ya no me puedo fiar del hombre con el que estoy, de la mujer. Si un día yo le digo a mi marido, ¿cómo es posible que me hayas engañado?, mi marido y mi mujer me pueden responder, mira, no te hagas tonto, tú y yo nos enseñamos a mentir. Tú me decías a mí, ¿qué le vas a decir a tus papás? Que vamos al cine. No digas eso, si ya lo dijimos. Di que vamos a ir a tomar un café. Tú y yo nos enseñamos a mentir. No me pidas ahora que te convierta en el hombre en la mujer más honesta. Forma tu conciencia. No robarás, no mentirás, no fornicarás, no matarás ni a un bebé. Y así los 10 mandamientos. Tercero, forma tu voluntad. Jóvenes, niñas, el mundo del futuro no es de quien tenga dinero. No. El mundo del futuro es de quien tenga voluntad. El dinero va y viene. Tengo unos conocidos que están ahorita sufriendo mucho, pero ¿qué les pasó? ¿Se acuerdan del terremoto del 85? En el 83 teníamos 20 años nosotros, 18, y me dice mi amigo, yo no voy a estudiar. Ya se acabaron mi voz. Y veo allá arriba gente que no le interesa nada. Voy a decir una cosa que nunca he dicho en mis charlas, pero la tengo que decir. Si alguno que está aquí no le interesa, las puertas están abiertas. Déjenme hablar a los que quieren escuchar. Mira, ni hablan, no, ellos se callan. El que no quiera estar, déjenme hablar con los que quieren estar. Hay una cosa que se llama educación y te das cuenta quién la tiene y quién no. El mundo del futuro es de quien tenga voluntad. Me dice mi amigo de 18 años, ¿estudiar para qué? Mi papá es dueño de 2 edificios en el centro de México, cada edificio 9 departamentos. Cada departamento lo renta al equivalente hoy 10,000 pesos. ¿Te imaginas un chico que tiene 180,000 pesos mensuales de rentas asegurado? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Quién le iba a decir a este hombre que un año después, 2, terremoto del 85, sus 18 departamentos en el suelo, no tiene carrera, habiendo tenido papá multimillonario? No tiene más que para vivir al día. El mundo del futuro no es de quien tenga dinero, es de quien tenga voluntad. ¿Sabes qué tendrías que estar haciendo a tu edad? Estudia inglés, aprende a tocar un instrumento. Conozco un señor que gana 60,000 pesos mensuales dando clases de guitarra en particulares. 60,000 pesos haciendo lo que le gusta. Y en cambio tú y yo, de los 12 a los 20 años, ¿quieres tocar la guitarra? No, qué horror, mejor 6. ¿Quieres tocar el piano? Ay, no, qué espanto, me quita tiempo. ¿Quieres aprender inglés? ¿Para qué? Nunca voy a Estados Unidos. Ya pusieron un muro ahí enorme. Dicen que dentro de poco, para decir dónde está Estados Unidos, cuando te pregunten cómo llegar a Estados Unidos, vamos a responder todos, todo derecho hasta tocar con pared. ¿Para qué aprender inglés? Y si ya hablas inglés, ¿para qué aprender italiano o francés? El mundo del futuro será de quien esté preparado. Probablemente terminarás de profesor de lenguas Ah, pero ahorita que tengo 16 años, mejor quedarme acostado. Miren, el otro día fui a bendecir una casa. Cuando uno bendice una casa, tiene que abrir todas las puertas. Llego 2 de la tarde, voy bendiciendo toda la casa y de pronto llego a una puerta y la señora me dice: no, nada, padre, no, ahí no, mejor acá, ahí no. ¿Por qué? Está durmiendo mi hijo. Le pregunto: ¿acaba de nacer? No, tiene 21 años. Yo dije: ¿qué? Sábado a las 2 de la tarde, es que ayer llegó de una fiesta. Yo abrí la puerta y aunque sea metí el brazo y me hice así. Cuando yo tenía tu edad, yo estudié en La Salle. Todos los sábados había partido de fútbol desde las 7 de la mañana. Yo regresaba a mi casa a las 9 y media, habiendo ya hecho 2 horas de ejercicio. Nos íbamos a nadar, aprendí a tocar guitarra, no porque yo era un tipazo, porque mi papá nos compró un piano y una guitarra y dijo: aprendes un instrumento. Cuando tenía 13 años, ya es muy tarde, tenía que comenzar a los 7. A los 13 años, yo sin querer, mi papá me obligó a aprender inglés. Y tenía yo amigos que se la pasaban en el cine. Y yo decía: ¿por qué tengo que ir a estudiar inglés? Solo cuando tenía 20 años me di cuenta, viviendo en Europa, ¿qué haría si no hubiera estudiado inglés? El mundo del futuro es de quien tenga voluntad. El otro día un chaval de 18 o 20 años me preguntó: padre, ¿los flojos vamos a ir al cielo o pasarán a recogernos? Holgazán, este mundo no es para los flojos. Los flojos van a terminar sirviendo a los demás. Los que forjen su vida terminarán disfrutando de toda la cantidad de oportunidades que nos brinda el mundo. 4. Forma tu corazón, y aquí les pido mucha atención. Les dije que la felicidad es amar a Dios y encontrarte una persona a quien amar. Pero hay un problema: nos encantan las apariencias. A los hombres nos encanta aparentar con cosas. Te vengo a recoger en la Mercedes-Benz de mi mamá. Primero, no es tuya. Segundo, yo no me caso con un Mercedes-Benz. Mi papá es el dueño de los 3 edificios que están aquí afuera. Felicidades. Yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. Y a las niñas, ¿cómo les gusta aparentar? Igual que los hombres. Pero las mujeres tienen 2 cositas que los hombres no tenemos: una cara bonita y un cuerpo bonito. ¿Y cómo les gusta aparentar? Mira, qué maravilla que estás guapísima, pero yo no me caso con una cara. Qué bueno que tienes un cuerpazo, pero yo no me caso con un cuerpo. ¿Sabes cuántas mujeres conocí que a los 20 años podrían concursar para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para el mundo. El cuerpo cambia, la cara cambia, el tiempo pasa, se nos cae el pelo. No te cases con un tipo porque está guapísimo. Fíjate lo de adentro. Y yo viví una experiencia preciosa. Viene conmigo una niña de 22 años, hace 20 años, y me dice: padre, traigo un problema. Que todas mis amigas dicen que yo estoy guapísima, que por qué estoy saliendo con un novio que está espantoso. Yo le dije: la niña guapísima, es preciosa, una princesa de cuento. Le digo: tráeme a tu novio por lo menos para verlo, para ver la gravedad de la situación. Me trae al novio al despacho. Un tío de estos, feo, pero feo el tío, acercas, feo. De estos que llegan y piensas: qué feo. De estos que llegan y te quitan el hipo, feo. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo. Tenía su foto. No es cierto, no tanto, pero feo el tipo, feo. Y además, al lado de esta mujer preciosa, se va a él, me quedo solo con la niña y le digo, oye, tengo el plan. Yo no soy el juez universal que decide que quién es feo, fea, guapo, guapo. Pero papá, con todo respeto, tú estás guapísima. ¿Qué estás haciendo con este tío? Respuesta de una mujer de 22 años. Padre, cómo me mira, cómo me trata, cómo me cuida, cómo me respeta, cómo me defiende, cómo platica. No ha terminado la carrera, está en tercer año y ya trabaja, ahorra, habla de casa, de coche, de negocio. Le gusta la cerveza, el tequila y el vino. Nunca lo he visto borracho. No toma por tomar, toma solamente con alimentos y cuando no va a manejar, toma con pasta, carne, pollo, pescado, una copa, dos. ¿Quieres un consejo? A mí también me gusta, yo también tomo, pero tómate una, tómate dos. Parece espirinona, toma todo. Tómate una, dos. Si ya tienes 21 años, si no, ¿para qué? Padre, hemos peleado mil veces porque en el noviazgo y en el matrimonio se vale pelear, se vale discutir por amor y con amor, pero nunca lo he encontrado en una mentira. No discute para imponer su verdad, discute porque quiere lo mejor de nosotros. Yo cuando oí cómo me trata, cómo me mira, cómo piensa, cómo habla, sabe tomar. Yo le dije, ¿sabes qué? Con un tío así, cásate mañana mismo. Aunque esté espantoso el tío, cásate mañana. Se casaron. Hace 3 años fui a celebrarles 17 años de casados. No es un matrimonio perfecto, es un matrimonio bonito y estable. Se quieren. Tienen 4 hijos. Ciertamente cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se pareciera a la mamá. Los 4 más o menos se parecen a la mamá, siguiendo a Darwin se mejoró la especie, que bueno. ¿Saben cuántos guapas y guapos conozco que no han durado ni 4 años? Hace muchos años fui a ver una película que se llama Lo mejor de mi vida. En inglés le pusieron My Life, Lo mejor de mi vida. Nicole Kidman y Michael Keaton. Estaba yo en el cine, sale Nicole Kidman y atrás de mí un tío dice, wow, yo quisiera una vieja como esas. Yo me volteé y le dije, pregúntale a Tom Cruise cómo le fue. Ni 4 años. Hace 10 años estaba viendo Misión Imposible, segunda parte. Sale Tom Cruise y atrás de mí una niña de esas que en lugar de cerebro le tocó un pan bimbo. ¡Wow! Yo quisiera uno de esos. Pregúntale a Tom Cruise. No duraron ni 4 años. Pregúntale a Nicole Kidman, ni 4. Guapos y guapas, apariencias. ¿A qué te estoy invitando? Forma tu corazón significa respeta a la persona y fíjate lo que hay aquí dentro. ¿Cómo habla? ¿De qué habla? ¿Qué quiere? ¿En qué cree? ¿Qué estudia? ¿Cómo trabaja? Capacidad para comunicarse, para pedir perdón y para perdonar. De eso depende tu felicidad los próximos 50 años. Quinto, forma tu carácter. Forma tu carácter. Sabes que vas a ser feliz con un hombre, con una mujer, dependiendo de cómo se traten. ¿Qué es formar el carácter? Hay gente que desde los 14, 15 años comete ya unas faltas de respeto impresionantes. 14 y 15 años pegándole a hermanos. El otro día separé yo a un niño pegándole a la mamá y le digo a la mamá, ¿cómo permite que este macaco la trate así? Un macaco. de 12, 13 años. Ay, padre, es que hoy ya no se puede corregir a los hijos. Es que es mejor porque si no se pone peor. Forma tu carácter. Un hombre que insulta, que grita a tu edad, ¿cómo vas a tratar a tu futura esposa, esposo? Antes eran no solamente los hombres, hoy también las mujeres te encuentras con cada bicho. En un auditorio como este hicieron un experimento, dice el predicador, pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, usted no se siente dominado por su mujer. No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Así vas a llegar al matrimonio. Miren, si me está escuchando algún joven, alguna mujer que ya está pensando, en mi casa se hace lo que yo diga. En mi casa se hace lo que yo diga. Yo te garantizo, desde ahorita, no vas a durar, no vas a durar. Porque miren, jóvenes, niñas, yo vivo con matrimonios. Hoy, desgraciadamente, tenemos que decir esta frase lapidaria. Te quiero y te amo dependiendo de cómo me trates. ¿Cómo? Así es. Ya no existe entre el marido y la mujer, te amo independientemente de cómo me trates. No, no existe. Te puedo insultar, te puedo gritar, te puedo ningunear, te puedo aplastar y me tienes que amar. No me digas. Esos tiempos se acabaron hace 50 años. Hoy el amor dura en el tiempo gracias a que hay una correspondencia. Entonces te pregunto, ¿te estás preparando para perseverar 50 años en el amor? Dime cómo se trata, cómo tratas ahorita a tus compañeros, a tus compañeras. El otro día vi una cosa espectacular que a mí me marcó la vida. En un restaurante, dos novios ya de 22, 23 años. Dos novios ahí. El novio tratándola a ella como princesa, pero como reina. Diciéndole, mi amor, ¿qué quieres? Mi amor, ¿quieres más? ¿Te pido otra Coca-Cola? ¿Quieres una cervecita? ¿Quieres compartir la comida? Lo que tú pidas, yo me adapto. Tú pide lo que quieras y me das la mitad. Basta. ¿De cuál? De la que tú digas. Un amor de hombre. De pronto llega el mesero, se tropieza y se le cae así de Coca-Cola en la mesa de ellos y los mancha un poquito el mantel y al novio le caen en la camisa cuatro gotas de Coca-Cola. Yo estaba ahí a 2 metros, chorrito. Es más, yo estaba divirtiendo porque los oía a los dos. Mi amor, ¿qué quiero? Yo comparto con ellos. De estos felices. Bueno, lo mancha con 4 gotas de Coca-Cola y el novio le dice al mesero, idiota, trae una toalla limpia, no volvemos a venir. Y mira, y se voltea y le dice al novio, ¿a ti no te manchó, cariño? ¿No te manchó, cielo? Idiota, no sé, ¿viste? Yo me levanté y le dije, perdón que me meta en lo que no me importa. Pero ¿sabes qué? No me puedo quedar callado. Le digo a la niña, ¿sabes cómo te va a tratar tu marido dentro de 10 años? Como trató a esta persona ahora que está enojado. Jóvenes niñas, no se fijen en cómo los trata su novio o su novia. Fíjense cómo trata su novio o su novia a los demás cuando están con ustedes. Porque cuando estás enamorado, tratarte a ti bien es la cosa más fácil y sencilla del mundo. Espérate que pasen 10, 15 años de matrimonio, te van a tratar como trataron al mesero. Jóvenes niñas, abran los ojos en el noviazgo de este tamaño, de este tamaño. ¿Sabes qué es lo que te impide a veces abrir los ojos así? Qué pena que lo tengo que decir. Las famosas relaciones prematrimoniales. Todos ustedes ya están en edad de oír lo que voy a decir. No existen las relaciones prematrimoniales. ¿Cómo que no existen? No existen. ¿Cómo que relaciones prematrimoniales? 95% de las relaciones prematrimoniales se quedaron en pre, no llegaron a matrimoniales. Hace unos años vino conmigo una mujer de 20 años y me dice, padre, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novio. Yo le dije, felicidades, ¿te casas el sábado? No, padre, ¿cómo cree? Pues, ¿cuánto te falta? 4 años que terminé la carrera. Entonces, ¿por qué las llamas prematrimoniales? Vaya espíritu de previsión que tienes tú. Pues, faltan 4 años. ¿Qué hace? Te garantizo, no se van a casar. Me dice la mujer esta, ok, padre, ¿cómo se llama? Yo le dije, dímelo tú. Me dice, ah, ya está, relaciones íntimas. No me digas. ¿Qué tuvieron de intimidad? Padre, lo hicimos completito. Qué pena que yo te lo diga. También las prostitutas lo hacen completito. Y no tiene nada, nada de intimidad. Y si enciendes la tele, National Geographic, también los leones, las jirafas y los elefantes lo hacen completito. Y creo que también las hormigas. ¿Y qué tiene de intimidad? ¡Nada! ¿Sabes qué es la intimidad? La intimidad no es un acto. La intimidad es un estado. La intimidad no dura 5 minutos, dura 50 años. ¿Sabes qué es intimidad? Una casa, un proyecto, unos hijos, un amor, 50 años, una economía, un techo. Todo eso es intimidad. No, 5 minutos. Ok, padre, ¿cómo se llama lo que estoy teniendo con mi novio? Llamemos las cosas por su nombre. Relaciones sexuales. Uy, padre, qué feo se oyó. Nosotros lo hicimos con cariño. Pues llámalo así. Relaciones sexuales con cariño. No más falta que me hayas hecho a patadas, a gritos e insultos. ¿Y por qué no se pueden tener relaciones sexuales ni con cariño? Te podría decir 30 cosas, pero te voy a decir 2. 3. Primero, por las enfermedades. No me entretengo porque ya lo dijimos. Segundo, por los bebés. No me entretengo porque ya lo dijimos. Tercero, lo más importante, porque no se puede jugar con el corazón de una persona. Tengo 20 años, ya me quiero acostar contigo, te digo que te amo, que te quiero, que te adoro. 20 años y crees que ya estás enamorado. Conozco gente de 25 años que todavía no está seguro de sus sentimientos, y yo de 20 ya llevándote a la cama y diciéndote que te amo. Me dedico, jóvenes, a hablar con matrimonios. Cuando se están divorciando a los 25 años de casados, te encuentras con que tiene otro, y digo, ¿qué hiciste en el noviazgo? Acostarse, divertirse. No nos conocimos. Algunos les va bien, poquísimos. La mayoría reconocen, vienen de no haber conocido suficientemente el corazón. Llevarte a la cama a un hombre, a una mujer, diciéndole desde los 18 años, te amo, es una estupidez contra ti mismo. ¿Sabes cuántos conozco que, por ejemplo, están bien casados? Cumpliendo 20 años de casados, y de pronto me dicen, padre, de vez en cuando tengo que ir a ver a mi otro hijo. ¿Cuál? Tengo un hijo de 23. ¿De quién es? Ah, cuando estaba en preparatoria, 18 años, tenía una novia, tuve un hijo, pero como no nos queríamos, no nos casamos. Ahora tengo 3 hijos y una mujer que adoro, pero tengo que ir a ver al hijo que tuve a los 18 años. ¿Y la mamá? Madre soltera desde los 17. ¿Sabes por qué no se puede tener sexo con una persona antes del matrimonio? Por las consecuencias. Dejas a una persona marcada para siempre. Y hay mentiras, hay desamor, hay bebés, hay enfermedades, hay una cantidad de cosas. Pero hay un slogan que nos lo meten a todos aquí en la cabeza. ¿Cuál es? Todos lo hacen. ¿No has probado la droga? Todos nos drogamos. Tú no te has acostado con nadie. Todos ya lo hicimos. Tú todavía no tomas. Todos tomamos. Entonces viene un amigo y te dice a los 18 años, tú no has tenido relaciones. No. ¿Cómo? Todos ya lo hicimos. Y te sientes el único idiota del planeta. Porque no me he acostado con nadie. El otro día la niña de 23 viene conmigo y me dice, padre, ¿qué crees que me pasó? Que me invitaron 3 amigas a Acapulco y yo dije, encantado, vámonos. ¿Quiénes somos? Pues somos nosotras 4 y vienen Jorge, Enrique, Marcos y Julián. Y pregunta ella, ¿y tus papás? No, no van a estar, nos dejan el departamento. ¿Nos vamos a ir los ocho solos? Sí. Oye, eso va a estar medio peligroso, ¿no? No, no, si de eso se trata. Ah, no, yo así no voy. Le dicen las tres amigas: no nos digas que eres virgen. Respuesta de una niña de 22 años. Miren, lo que ustedes hacen, si yo quiero, puedo hacerlo mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Me las dejó calladitas. Yo lo hago mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Y último, los que tienen sexo antes del matrimonio les pueden pasar dos cosas. Primera, que te vaya muy bien. Segunda, que te vaya muy mal. ¿Qué significa muy mal? Viene conmigo una niña de 17 años y me dice: padre, el sexo es horrible. ¿Qué? Horrible. ¿Por qué? Padre, ni se lo imagina, es espantoso. ¿De qué hablas? Padre, es lo peor que hay en el mundo. Pues, ¿qué hiciste? En la azotea de la casa de mi novio, detrás del tinaco, un perro ladrando en el edificio de enfrente, paisaje romántico, tres tendederos con dos calzones, un brasier y cuatro calcetines. Rápido, apúrate, nos van a cachar, juego pasos, levántate, vámonos, feliz tu mamá. ¿Ustedes creen que Dios inventó la maravilla del amor humano para vivirlo detrás del tinaco? ¿En un motel? ¿En un Volkswagen? Rápido, apúrate y vámonos. Esta mujer está lastimada física y emocionalmente. La atienden desde hace un año una psicóloga terapeuta a ver si le saca de la cabeza que el sexo es horrible. Pero te puede pasar lo contrario. Padre, el sexo es una maravilla, no se lo imagina, lo mejor que hay. ¿Qué hiciste? En el departamento de mi novia, sus papás estaban en Miami. Estuvimos toda la tarde y toda la noche. Hacía frío, prendimos la chimenea. Primero vimos una película, bailamos un rato, nos tomamos un tequilita, abrimos una botella de vino y finalmente lo hicimos, padre. ¡Qué maravilla! Nos gustó tanto que al día siguiente lo volvimos a hacer. Y ya lo estamos haciendo dos veces a la semana. El sexo es maravilloso. Ya encontré a la mujer, al hombre de mi vida. No me digas. ¿Quién te dijo que el sexo es el árbitro del amor? Casi es mejor que te vaya mal. Si te va mal, te pegas un sentón y dices: esto no se vuelve a hacer así. En cambio, si me fue bien, ya me quiero casar. Encontré al hombre, a la mujer de mi vida. No te garantizo ni 4 años. Jóvenes, ustedes no pueden pensar para los próximos 2-3 años, los próximos 50 años. Entonces, como les dije, lo que ustedes hacen, si quieren, yo lo hago mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Jóvenes, niñas, perder la virginidad es la cosa más sencilla del mundo. Si quiero, lo hago mañana. Perder la virginidad, lo más simple. Simplemente se necesita una azotea, un tinaco, un perro ladrando enfrente y 4 calzones en el tendedero. Si se puede de color, mejor. Y ya le hiciste la experiencia de tu vida, no me digas. Experiencia de tu vida, encontrarte a un hombre, a una mujer, para toda la vida. Pues bueno, última columna, les dije: inteligencia, conciencia, voluntad, corazón, carácter. Jóvenes, fórmense espiritualmente. Todos ustedes tienen parroquias, un párroco, un libro de oraciones, un amigo. No lo voy a entretener, pero les digo, ¿qué es lo básico que tendría que rezar un joven como tú? Lo básico. Cuando te levantes y salgas al colegio, habla 2 minutitos con Dios. Gracias por este día. Señor, tengo examen de matemáticas. Señor, hoy me le voy a declarar a una niña. Piden ayuda a Dios. El otro día estuve con un matrimonio que llevan como 40 años de casados y le digo: ¿cómo se conocieron? Y me dice el Señor: padre, yo todos los días desde los 20 años le decía a Dios en mis oraciones: Señor, yo quiero una familia bonita, preséntame a una mujer para toda la vida. Un día me la encontré en una fiesta, una kermés buena, y sentí dentro de mi corazón, esta mujer puede ser para toda la vida. En lugar de pedir un amigo, preséntame a tu hermana. ¿Cómo será la hermana? Dile a Dios, preséntame a una mujer, quiero hacer las cosas bien, preséntame al hombre de mi vida. Segundo, nadie se vaya a la cama sin rezar. 2 minutos. Si yo te dijera, no te vayas a la cama sin rezar media hora, padre, tengo exámenes, soy joven, no puedo, tengo novio, tengo cine, tengo todo. 2 minutitos, todos podemos, de camino a tu casa, Señor, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir. Ayúdame, gracias por todo lo que me has dado, por mis padres, mis hermanos, mi familia, mi educación. Tercero, desayuno, comida y cena se bendicen. Jóvenes niñas, estuve en la India hace 8 meses, agosto, canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Por primera vez en mi vida, vi gente buscando comida en la basura. Nos echamos a llorar, mamás buscando desperdicios para dárselos a sus hijos. Y tú y yo, ¿sabes lo que vamos a hacer en la noche? Va a salir el refrigerador, carne, pollo, pescado, queso, hamburguesa, una pizza que sobró. Algunos de ustedes se van a ir a tomar los tacos, algunos van a ir al cine, se van a comprar un hot dog. A ti y a mí no nos falta nadie, nada. Y me siento a la mesa sin siquiera decir gracias. Padre, es que a veces llego con prisa. Y lo que sea, Santa María de Tlaquepaque, Aracaque. Pero dilo, lo que quieras. Pero dilo, no te puedes sentar a la mesa como un animalito sin acordarte de Dios. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Por lo menos di la pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. El otro día llegué a cenar con una familia, mamá, papá, 4 hijos, y me dice la señora, récenos, padre. Y yo le dije, recen usted, yo rezo todos los días. La agarré en el shock y le dice a su hijo, que era scout de 18 años, reza tú. Dice el tío este, bendigan y bendigamos, que no vengan más de los que estamos. Porque si no, no alcanzamos. Pero si llegasen a venir, Señor, con tu infinito poder, quítales las ganas de comer. Yo dije, ¿qué? Es lo que me sé. No fastidies. Di algo más breve y más bonito. Pero bueno, reza. Entonces, cuando te levantas, cuando te acuestas, alimentos, cuarto, nunca te vayas a la cama sin un Ave María, por lo menos. ¿Por qué? Porque en el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú no sabes cómo vas a morir. Hace un mes se estrellaron en un BMW en México, en un poste, 5 personas y se murieron 4. Dicen los médicos, viendo los cuerpos, que no tuvieron tiempo ni de decir, Dios mío. 180 kilómetros por hora contra un poste. El único que sobrevivió es el que iba manejando. Tengo un compañero sacerdote que le dio un infarto comiendo con nosotros, se le cayó la cabeza al plato de sopa. No te van a pedir permiso para llevarte a la otra vida. Hay quien le da un infarto, hay quien se ahoga en el mar, hay quien se le atora un hueso de aguacate. Te puede pasar lo que sea. Ahora que tengo conciencia, ahora que tengo 20, 30, 40 años, María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque no sé cómo voy a llegar. Imagínense, tengo un compañero sacerdote de 97 años. Desde hace 5 o 6 años tiene el peor de los Alzheimer. Tiene la cabeza en Disneylandia. No sabe ni siquiera que es sacerdote. Viste de sotana y todo el día pateando un balón de fútbol. Jugaba fútbol de niño. No sabe ni siquiera qué es cura. Ah, pero durante toda su vida rezó el rosario. Todos los días ruega por nosotros ahora que estamos bien y en la hora de nuestra muerte. Y última, jóvenes, dijimos, te levantas, te acuestas, alimentos, una Ave María. Última, quinta, la misa del domingo no está en discusión. Está lloviendo. Avisa. Ahí me está esperando nuestro Señor. Hace un calor mortal. Avisa. Hoy es el Super Bowl. Avisa primero en la mañana. Hoy es la final del campeonato de fútbol de México. Y llegaron las Chivas contra Ciudad Juárez. Nada más estoy viendo si están despiertos. A misa, a misa. ¿Sabes por qué? Porque en la misa nos vamos alimentando. Nuestro Señor quiere ser para ti fe, esperanza, amor, humildad, pureza, dándote su cuerpo y su sangre todos los domingos. Entonces la misa no está en discusión. Si tienes esas seis columnas en tu vida, ya la hiciste. Conclusión. Ojalá que yo venga aquí dentro de 20 años, seamos los mismos, y que yo hoy me haya equivocado. Y cuando los levante uno por uno y les pregunte, ¿es verdad lo que dice aquí? Casado, enamorado, tres hijos, viviendo, divirtiéndome. Ojalá que todos y todas me puedan responder, pues padre, la vida es complicada, con mis altas y bajas, pero aquí estoy, cerca de Dios, con trabajo, buena persona, fiel a mi mujer, a mi marido, a mi familia, y tratando de divertirme todo lo que pueda, cerca de Dios y del amor, de mi mujer y mis hijos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.